por la número uno. Regresa. Punto Extremo. I never meant to be your favorite enemy. I didn't want it this way. Face to face, we'll finally find a remedy. As our worlds collide tonight, we'll never take the heart that beats inside of me. You don't have what it takes. It's safe to say there's gonna be a price to pay. Beneath the Scars, escuchaste a 12 Stones con su canción Worlds Collide. Ellos están en la posición número 4 esta semana. Sugerencia extrema. Ahora escucharás una canción nueva de Fireflight. El segundo promocional de su producción Now lleva por título Stronger Than You Think. Apóyalos en puntoextremo.org. You love destruction, you love hope. Escuchaste a Fireflight con la sugerencia de esta semana. El tema era Stronger Than You Think. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Momento de que escuches las 5 canciones más importantes de Punto Extremo hechas en Bolivia. Recuerda que puedes apoyar a estos muchachos directamente en puntoextremo.org. Extremo 5. Fallarte más. Tantas veces tuve que escaparme sin camino ni un destino. Tantas noches he mirado estrellas, te he buscado en tantos sitios. ¿Cuántas veces tuve que negarte por mi orgullo, mi cinismo? ¿Cuántas veces tuve que fallar? Queriendo salir ya del conteo, escuchaste a los sucrenses de Sin Equipaje con su canción A Pesar, parte de su producción Sentidos. Extremo 4. No te quiero defraudar, no te quiero yo fallar. No te quiero yo fallar, junto a ti yo quiero estar eternamente siempre cavitando. Quiero darte el honor, yo quiero darte la gloria por haber cambiado mi vida siempre así. No te quiero, si ti me desespero. Si ti no avanzo, no camino, no voy. Si tú no vas conmigo, si tú no vas conmigo, no quiero yo avanzar. Posición número 4 llega junto a Red Evan. Ellos te presentan el sencillo promocional Despertar. Extremo 3. Te quiero vivir, te quiero soñar. Quiero que mis labios solo hablen de tu majestad. Te quiero vivir, te quiero soñar. Quiero que mis sueños sin ti se convierta en realidad. El extremo número 3 llega junto a Bel Barra y de su producción Tu Presencia, la canción Yo Quiero Vivir. Extremo 2. La posición número 2 llega con Door to Heaven. Yeah es el título de la canción. Sugerencia extrema. Momento de que disfrutes de la sugerencia de esta semana. Punto extremo. Desde los estudios de Punto Extremo y Estéreo 97, me encuentro con gente de Confession que te presentará un nuevo sencillo promocional en esta ocasión. Rodrigo, bienvenido y obviamente tu saludo a la audiencia de la número 1. ¿Qué tal a todos los que escuchan Estéreo y bueno, pues Punto Extremo? Gracias por nuevamente estar acá y abrirnos la puerta a Yeshua y bueno, pues un honor volver a estar acá. ¿Qué es lo que ha estado realizando en esta última temporada la banda Confession? Bueno, en el último tiempo la banda se ha estado moviendo muy bien, moviendo lo del disco, promocionando las canciones del disco, y gracias a Dios las cosas han salido muy bien. Hemos estado viajando mucho, visitando medios, y las puertas se han abierto, y bueno, pues la respuesta hacia el disco es muy buena. Tengo entendido de que van a realizar la grabación de un nuevo videoclip. ¿Cómo anda este tema? Claro que sí, el videoclip lo realizaremos del tema que estamos promocionando ahora, que es En la Vida. Como músico invitado tenemos ahí a Juan Pablo Flores de la banda Rantes, vocal de la banda Rantes. Y bueno, pues ya estamos en los últimos detalles para la filmación, estamos viendo los últimos detalles para la locación y todo ello. ¿Qué presentaciones futuras se vienen para Confession? Bueno, hay una presentación que se viene que es todavía no está asegurada, pero estaremos en Cochabamba y en Sucre, y Dios mediante estaremos también en Argentina para fin de año. Quisiera por favor que en tus palabras presentes la canción, el nuevo sencillo promocional de Confession, parte de la producción de los muchachos Por Tu Amor. Soy Rodrigo Javier, vocal de la banda Confession, y este es el tema En la Vida. Ellos son Confession y te presentan su canción En la vida. Extremo 1. Momento de que disfrutes de la posición número 1 de esta semana. Door to Heaven te trae su canción Waiting. No te separes porque después de la pausa, la segunda sugerencia de esta ocasión. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.